Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Águila arpía. Un grito aterrador recorre toda la selva. Los monos brincan de una rama a otra buscando refugio. Las perezas se quedan petrificadas del susto, mientras que la sombra de una poderosa ave vuela entre los árboles a una velocidad increíble de casi 200 kilómetros por hora. Su cuerpo puede medir 1 metro de alto. Sus alas abiertas más de 2 metros de envergadura. Puede ver y escuchar cosas que otros animales, incluyendo al ser humano, ni puede ver ni escuchar. Se trata del águila arpía, la más grande de América y todo el hemisferio occidental. La segunda águila más grande del mundo, pero la más poderosa y fuerte de todas las rapaces. Un ave que mantiene la misma pareja de por vida, que cría sus polluelos durante 3 años, que aparece dibujada en los billetes de 10 bolívares. Es símbolo de soberanía y orgullo nacional. Pues aunque el territorio del águila arpía se extiende desde México hasta Bolivia, es en Venezuela donde se han avistado más ejemplares de esta especie, hoy amenazada de extinción. El águila arpía, un ave rapaz fuera de serie, en un país fuera de serie, esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.